La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radio Nauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Honey, I'm home. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? La bienvenida a La Casita Robada, este programa que hacemos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde por Radio Nauta, la radio del Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez, acá en 60, 10 y 11. Y estamos, lo voy a decir, siendo que este es un espacio catártico y vengativo donde hablamos sobre la casa y las alianzas y muchas otras cosas. Estamos bajando de una tarde intensa en la ciudad de La Plata. Venimos del edificio Sergio Karakachov, donde un grupo de diputados de La Libertad Avanza decidieron en una semana como esta de veto a la ley de financiamiento universitario y marcha universitaria federal, dar una charla en la UNLP y bueno, la gente en la calle les dijo, sea como sea, aquí no entran feas, y fueron empujados fuera del edificio, se comieron un par de huevazos y bueno, estamos bajando un poco de esa secuencia porque podemos hacer todo, así como multitasking que somos en La Casita Robada, y podemos también conversar sobre nuestras casas y todo lo que implican, y para eso tenemos dos invitadas muy especiales que voy a presentar en un ratito nada más. Pero antes, del otro lado del vidrio, como siempre, está Saba, impoluta, como siempre, tranquila, serena. Y el tema que nos ocupa esta tarde lo vamos a presentar a través de una cancioncita que seguramente el ritmo les suene familiar. Lo escuchamos. Escuchábamos Bobby, mi buen amigo, la canción que en 1981 la Policía Provincial hizo para realizar una campaña para que la gente no fuese a la playa con sus especies compañeras, sus perritos, sus gatitos y sus anacondas y todo tipo de animales no humanos. Porque vamos a hablar de esto en esta tarde de La Casita Robada. Vamos a estar hablando de especies compañeras y para eso trajimos dos compitas. Por un lado la tenemos a Sofi, escritora y docente de letras, bi, polifacética y amorosa, librera en Fayuca Libros. Yo no sé con esta... haces demasiadas cosas, Sofía. Tallerista en La Apoteca Taller, la pueden seguir en @ La Apoteca Taller. Debe estar muy cansada, Sofi, esta tarde. ¿Cómo estás? Sofi. Cansada, sí. Cansada, sí. Ya me agoté de escuchar todo lo que hago. ¿Qué lo tengo que hacer? Claro, claro, sí. Como que escuchás tu propia biografía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguna cosa? Seguramente nos quedaron tres proyectos sin mencionar, ¿o no? Y quizás, sí, andan dando vueltas por ahí. Pero estamos bien. Con eso estamos por menos ahora. Me sirven de etiquetas. Además... Lujo es importante, es una... Ah, me gusta tu frase. Y del otro lado lo tenemos a Joki, profe de letras también en Taller de Literatura y Escritura Gran elaborador de picadas, jugador de rol, muy buen peinado, tiene hockey y juntos integran también. Qué bueno. No sé cómo hiciste. Qué semana difícil para bañarse, intensa. ¿Cómo está, hockey? Todo bien. Yo no podría dormir siesta porque hago muchas cosas menos, pero por aquí no las duermo. Así que nada. ¿Por qué no las duermo? Activamente elige no dormir siesta. Es una decisión no política. ¿A qué se debe? Yo siento que cuando empiece a dormir siesta, inevitablemente voy a empezar a hacer más cosas y voy a no tener tiempo y voy a tener que dormir siesta. O sea, no querés tener más energía, claro. Exactamente. Me parece un buen razonamiento. Y acá acaba de llegar con un termo bajo el brazo, Fakistán. Mira, hola, mamá. Fakis, ¿cómo va? No quiero interrumpir igual. Estamos asistiendo a un encuentro muy muy lindo en la casita arriba. Va, abraza del otro lado. Oh, qué tierno. Todo el mundo se abraza. Abrazos. Bueno, hay una pava por ahí del otro lado del vidrio. Y bueno, les invitamos a ustedes también que se armen un mate, que se sienten y que conversen con nosotros sobre esto, este tema de las especies compañeras. Porque más allá de todos los proyectos que mencionamos, vamos a hablar un poco de eso. Porque antes que nada somos sadres. Sadres. De gatitos. Porque, claro, no nos han convocado acá ni para hablar de poesía, ni para hablar de lo complicado que es organizar una agenda, sino que tenemos probablemente a uno de los gatitos más traumatizados. No sé si era exactamente ese el motivo. No. A mí me trajeron específicamente, mira, yo me siento una hija de yuta. Así que vení, por favor, a hablar sobre tu gato para que el resto de los gatos del barrio se sientan un poco mejor. Claro, porque un día Sophie y Hockey, que conviven, ¿verdad? Dijeron, claro, es momento de agrandar esta familia. Sí, esta familia. Vamos a dar ese próximo paso, claro. Y adoptaron a Polenta. A Polenta. Cuéntenos un poco sobre Polenta. No me parece menor decir esto, más allá del chiste, de que realmente fue algo, desde que nos mudamos juntos, dijimos, che, queremos tener un gatito y eso. Yo toda mi vida tuve animales, no gatitos, perritos. Siempre quise tener un animal, cuando nos mudamos lo pensamos, pero nos tomamos un tiempo, porque dijimos, mirá, si después nos separamos y el gatito queda solo. Entonces, claro. Entonces, nos parece importante. Pasaron por un periodo de prueba, que tanto 100%. Se está hablando del periodo de prueba en este, sí, en este momento, para incorporar ese... No, 100% fue, realmente fue algo que dijimos, bueno, ahora ya es un buen momento para hacerlo, y vino Polenta, que fue, dijo, roto, prueba de fuego, hablando de prueba, sí, de claro, fuego, dijeron, dijo, con que no se van a separar, eso lo vamos a ver, no, y yo creo que nos unió para siempre, porque dijimos, bueno, nada, ahora tenemos que mantener esta vida viva. Y ahora, claro, sí, ahora nos sacan de esta casa con las patas para adelante. ¿Por qué? ¿Qué características tiene Polenta? Bueno, pobrecito, igual sin, me sin siento. Caer en detalles escabrosos. En detalles escatológicos. Escatológicos más que escabrosos. Polenta vino muy chiquito, muy desnutrido, y nos lo trajeron a alguien que obviamente adoptamos a Polenta, y vino con unos temas que tardaron un mes en descubrir qué era, y en realidad al mes no lo descubrieron incluso, pero el tema es que no podía ir de cuerpo. ¡Ay, pobrecito! Que es como muy importante, ¿no? O sea, poder comer, poder dormir y poder desechar todo lo que es desechable. Exacto. Claro, uno no se da cuenta de lo importante que es hasta que... Sí, hasta no que no podés. Sucede, claro. Exactamente. Y entonces Polenta tenía que ir un día por medio a la veterinaria, que ya nos conocía. Sí, volvimos súper amigues de la veterinaria del barrio. De hecho, era una veterinaria cara, pero nos trataron muy bien y por suerte no nos cobraron todas las... Y no, llega un punto que ves a las mismas dos personas viniendo día por medio, dejas de ser cara por una cuestión de empatía. Sí, y por la intimidad que teníamos que manejar todos con el gato y bueno. Es que de hecho nos quedábamos hasta tarde, nos quedábamos hasta pasada la hora de que tipo, cerraba a las 9 y nosotros podíamos seguir estando ahí. No, bueno, fue una experiencia. Ver atardecer desde la veterinaria. 100%. Sí. Y bueno, y lo gracioso, ahora es gracioso, es que, claro, nunca, o sea, nunca tuvimos un diagnóstico, medio como que al final descartaron todo, dijeron, bueno, es neurológico. Ok, entonces tenemos un hijo disca, podemos decir. Sí. Y bueno, y ahora es un gatito que va a comer, por ejemplo, pollito para toda la vida. Ajá, medicado para toda la vida. Medicado para toda la vida. Y bueno... Pero ahora comiendo pollito y medicado para toda está la bárbaro, va de chocho. Cuerpo. Precioso, sí. Como si unas comiera una Activia hermosas. Todos los días. A todo esto, perdón, nos faltó aclarar algo. Sí. Cuando ya no sabían qué hacer, nos sugirieron dos cosas. Ay, no, sí. Nos sugirieron o hacerle o ir a un nutricionista, que fue lo que finalmente hicimos, y fue el que encontró toda la solución a todo. Gracias al el veterinario. Quiero saber, claro, este veterinario es como un nutricionista para gato, es como hizo una especialización en nutrición. Especializado en nutrición. De hecho, es el jefe de la cátedra de nutrición para gatos en veterinaria de la U. De nombre. Esto es real. Es real, sí, por supuesto. Sí. Qué importante la universidad pública. Qué para importante todos. La universidad pública, ¿no es cierto? Sí. El doctor Gordillo, de hecho, le mandamos un beso. Le mandamos un beso al doctor Gordillo. Tiene que escuchar este programa. Que creo que también tiene un canal de YouTube, así que lo pueden seguir al veterinario doctor Gordillo. ¿Es redundante decir veterinario doctor? Sí. Hay que decir, no sé cómo es. No, creo veterinario, que no. No, porque es un doctor veterinario. Doctor veterinario. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, todo bien. Bueno, y entonces el doctor Gordillo encontró la solución. Al problema de la resaca y al problema de... Pero nos faltó la otra cosa. Que la otra alternativa. Que nos habían dicho era hacerle acupuntura al gatito. ¿Cómo? Era muy particular la situación, era carísimo y además era un gato que obviamente después de un mes de tratamiento no quería saber nada con nadie. Pobrecito. Estamos hablando del tratamiento de medicina oriental de origen chino que consiste en tocar ciertos puntos con agujas. Esto solo lo digo porque... No sé, o sea, yo me imagino a mi mamá escuchando del otro lado que ella, bueno, le da de comer a la perra y la baña y de pronto, bueno, acupuntura. Se entera y como, que hay ¿cómo? Gente que le hace acupuntura a los animales. No lo cual, en ese no, por suerte bien. No, pero bueno, nada, necesito que la audiencia se imagine a un pobre gatito muy, muy pequeño, uh-huh. Porque cabe mencionar que todos estos problemas que tiene Polenta, porque fue casi que rescatadito de la basura, estuvo muy desnutrido, de hecho es tamaño pocket. Uh-huh. La gente que conoce a Polenta sabe que es muy, muy, muy pequeño. Sí. Es como una bolsita de problemas. Sí, es una bolsita de problemas. Y aquí iba yo con esto. ¿Qué quería decir? Que acupuntura en un gatito. En un gatito muy pequeño, específicamente en el ano, ¿correcto? O sea, ajá. O sea, habría que ponerle agujas allí. Me sorprende que la persona que lo sugirió haya podido terminar la frase. ¿Viste? Sí, yo justo no estaba. Ese día creo que fuiste vos. Sí, no lo conocían a Polenta porque además, y esto es algo importante también, Polenta, nosotros siempre que lo presentamos decíamos en la veterinaria y seguimos diciendo, ojo que es intenso. Es intenso. Ah, es porque pequeño. También está el temperamento del muchacho. Sí. Es violento. Ajá. No, cuando va a una veterinaria. Es un muchacho con mucho trauma encima, me parece que... Claro. Él canaliza su trauma a través de la violencia. Claro. Entonces es un poco violento con otras personas que no son ustedes. ¿Cómo más es? Bueno, no, sí, fue violento un tiempo. Fundamentalmente en la veterinaria. La violencia doméstica con gatitos. Sí. Igual, pequeño paréntesis, ¿no? O sea... Pequeño como polenta. Los gatitos te van a rajuñar. O sea, cualquier persona que tiene un gatito... Algún rajuñazo se ha comido, me parece que... Sí, pero quiero decir, como madre de un gato ya fallecido que me arañaba todo el brazo, desde la punta del dedo hasta cerca del hombro, que la violencia doméstica ejercida por gatos existe. Existe y hay que denunciarla. Mucho mayor que la de... Hay que hablar y hay que visibilizarlo. Y mucho así más que la de la nos pueden contar, estamos aquí para ayudarles en @lacasita_radio y bueno, nos vamos ahí como a ponerle, no sé, los puntos a esos gatitos violentos. Bueno, y después de todo este proceso, ustedes deciden que deje de ser hijo único, como quien... No sé, ustedes tienen un corazón enorme o no sé, mucho ya, éxito. Ya una cuestión medio, claro, sí. Masoca. No, tenía una función, o sea, el concepto era para que Polenta deje de ser violento y deje de ejercer violencia doméstica, hay que conseguirle un gato. Uh-huh. Hay que conseguirle un gato. Entonces, por Polenta. Claro. Solo en exclusiva. Es el gato de Polenta. Es el gato de Polenta. Ajá. Nosotros claro. adoptamos uno. Nuestro gato es Polenta y el gato de Polenta se llama Risotto. Sí, exactamente. Me encanta. Sí, son una dupla hermosa. Polenta y Risotto, bueno, nada, por eso damos un taller de poesía, ¿no? Porque y él está, entendimos. ¿Él está de acuerdo con ser el gato de otro gato? ¿Qué piensa? No, ¿cómo es Risotto? 100%. Él se autopercibe gato de otro gato. Para mí 100%. No sí, sé sí, sí, sí, porque a diferencia de Polenta, que tiene sus problemas... Punto. Sus problemas. fundamentalmente con el poder, ¿no? Risotto no. Risotto uh-huh. es un ser mucho más libre, un poco más socialista, que no necesita derrocar necesariamente a Polenta en su poderío. Como que me hace acordar al laboratorio de Dexter. Polenta sería Dexter y Didi, que era como, bueno, por ahí es vieja la refe porque ustedes no. son más jóvenes. No, no. Didi, sí, por supuesto, que era como la hermana rubia hegemónica uh-huh. y medio como así, viste, medio pero veleta. Pero es que de va Dexter. Más allá, o sea, no necesita competir. No, o sea, ajá, él está más allá. Yo creo que vas a encontrar la analogía perfecta. De Risotto y Dexter. Porque son eso. Nosotros a veces decimos Pinky y Cerebro. Pinky Cerebro. Pero es buena también. Esa es su otra faceta, que es cuando Polenta. Polenta ya no es más violento con nosotros, pero sí sigue robando comida. Él roba toda la comida. Un sujeto extremadamente hábil, muy hábil. Pero no solo hábil, sino muy planificador, ¿no? Uh-huh. O sea, Polenta lo intenta una vez y lo intenta bien. Bien. Como que hay planificación queriendo quizás... Toda esta privación que Polenta tuvo lo ha llevado a adaptarse muy especialmente a... Unos niveles de supervivencia extraordinarios. ¿Hay algún ejemplo que tengan ganas de mencionar esta tarde? O sea, el Polenta, nosotros tenemos trabas para bebés en todos los muebles de nuestra cocina. Trabas para bebés. Sí, por suerte no tiene pulgares opuestos. Porque sin pulgares opuestos abre todos los cajones de nuestra alacena. Todas nuestras alacenas. Me encanta. Me imagino a sus tías que no sé, a las que le dijeron, ay, no vamos a tener hijos. No, no. Porque 100%. Porque es demasiado, sí, mucho, mucho compromiso, mucho trabajo. Bueno, Polenta. Para comer harina. Y para comer harina, para comer todo. Para claro, comer de todo. O Polenta sea, come Polenta. Polenta come Polenta, polenta, come polenta en un acto de canibalismo absoluto. qué polentero. Pero hay que decir que la llegada de Risotto a la vida de Polenta le ha hecho muy bien. De claro, hecho, claro. Ellos juegan mucho, muy, muy, muy alegremente, muy, muy hermanitos ambos dos. Uh-huh. Y como, bueno, para quitarle, porque parece que tenemos un demonio en la casa, que es cierto, pero es tan lindo, o sea, es tan hermoso. Es realmente hegemónico, es un gato realmente hegemónico. Es importante que tu animalito probablemente necesite compañía de otro animalito si se está portando mal. Ajá. Y con esa reflexión les preguntamos a ustedes, la consigna de esta tarde para ustedes era, ¿convivís con otras especies? ¿Con cuáles? ¿Qué nos querés contar en relación con eso? Y bueno, ¿cómo cambia también una casa en esta compartición con otras especies? Y para bienvenir, digamos, bueno, en realidad 24 minutos pasan de las 6 de la tarde, así que bienvenir nada. Pero para despedir este primer bloque de La Casita Robada, tenemos nuestra primera canción de Queen a la hija gatuna de Freddie Mercury, Delilah, que dice, por ejemplo, oh Dios, eres impredecible, me haces muy feliz. Pero, cuando orinas sobre mi sweet, sweet Chippendale, te apoderas de mi casa y de mi hogar y toda una serie de cosas, parece que Freddie Mercury quiso incluir este tema, Roger le dijo, ¿te parece? Pero insistió y ahora suena en La Casita Robada, Queen con Delilah. Delilah, oh my, oh my, oh my, you're irresistible, ooh, you make me smile when I'm just about to cry, you bring me hope, you make me laugh and I Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Negri, acá presentes escuchándote con mi mamá y su jauría, dice Chavito Villeguense. Te mandamos un besote a tu mamá y a su jauría porque estamos hablando de especies compañeras esta tarde del 4 de octubre. Octubre ya, te juro, en la casita robada. Y tenemos algunos comentarios más en relación con esto. Por ejemplo, la bicha, que ha estado muchas veces en este programa, dice: compartimos la casa con tres gatos y me encanta. Gauna es el mayor, un cascarrabias re buenazo. La Pucompay, que es una negrita tremenda. Me hace la vida un poco miserable a veces, pero simplemente la amo. Es muy divertida y dulce. Y hace poco, en plan convivencia, se sumó. Wait for it, Luis Miguel, gatito supuestamente miedoso, que mostró su verdadera identidad. Es así, cuando era hijo único, Luis Miguel retranca, de pronto se da vuelta como una media. Su verdadera identidad de matón en su nueva casa, ahora es el nuevo líder, lo quiero mucho, pero cuando casca a mi gato lo quiero zamarrear. No sé cómo llegué a tener tres gatos, continúa. No es algo que estuviera en mis planes, pero me gusta mucho vivir con ellos. Es lindo encontrarlos jugando o durmiendo abrazados cuando llego a casa. Me gusta cuando salen con algo inesperado, pero también que sean re fanáticos de la rutina. A Gauna, por ejemplo, le encanta mirar por la ventana y a la mañana, cuando me levanto, espera el momento en que subo la persiana para sentarse a mirar. A veces puede ser un poco inquietante cuando los encontrás a los tres mirándote fijo. Para donde mires hay un gato siempre, jaja. Porque además son cero independientes. Lo que más me cuesta ahora es la limpieza. Qué tema. El cambio de piedritas tiene que ser muy seguido. También hacen un show cada vez que les damos de comer, pero nada de eso tiene mucha importancia. algo que decir. Ustedes estaban hablando de cuestiones rotas. Sí, también los comentarios que nos llegaban a nosotros tenían que ver justamente, ¿no?, con todo lo perdido. Todo, la cantidad de datos, la cantidad de tazas, la cantidad de fuentes, la cantidad de elementos de profundo valor sentimental. Uh-huh. No solo en nuestra casa, ¿no? Para dejar de echarle la culpa a los pobres polenta y risotto. Fenómeno propio de los gatitos alrededor del mundo, que le gustan como mucho los objetos que están muy, muy cerca del límite, de los abismos, ¿no? Eso qué interesante. Siento que esta cosa de los abismos es más de los gatitos, quizás. Los perros, si te destruyen algo de mucho, tipo un colchón. Te destruyen algo concentrado de mucho y con valor. Con mucho tiempo, ¿no? Claro, o sea, con intensidad. Durante 3 meses te van a hacer mierda el sillón. El gatito es como, ¿querías este florero? Bueno, ya no estamos. Y ahí terminó todo su trabajo. O sea, es un segundo. Uh-huh. El perro es como, tiene una dedicación. Durante 3 meses o en una tarde que lo dejaste solo y te olvidaste la ventana un poco más cerrada. Y el perro dijo, no, a mí la ventana cerrada no me la vas a dejar. Voy a hacer un pozo en este colchón. Vendetta. Para mí pasa eso. Yo con los perros no tengo mucho eso. Los perros en la casa de mis viejos son tres. Jerónimo, Cala, que vinieron en la pandemia, y la negra. Y la negra lo que hace es robar servilletas. Roba, muy robadora de servilletas. Esta señora roba servilletas. Exactamente, sí. 100%, porque alguna vez comió una que tenía gusto a empanada y a partir de entonces su. Quedó como bugueada. Entendió que todas las servilletas del mundo tienen olor a empanada. Mirá que ha comido pañuelos con mocos, ¿eh? En la casa de tus viejos podemos decir que la mitad de las servilletas tiene mocos, sí, pero la otra mitad tiene empanada. Así que bueno, un 50-50 me parece una buena estadística para robar. Es una buena apuesta. No me sorprendería para nada que adoptasen un perrito después de este programa, porque están tomando ese tipo de decisiones, o no quieren ir hacia ese lugar. Yo quiero un perrito, sí, pero no podemos. En un departamento no podemos. O sea, realmente, claro, hacerte cargo de un perrito lo tenés que sacar a pasear 3 veces al día. Sí. Ah, porque estábamos hablando antes en el corte también, ¿no? Que el gatito que se porta mal necesita otro gatito compañero. El perrito que se porta mal es porque no lo está sacando a pasear, amiguito. Por favor, saquen a pasear a sus perros. Uh-huh. No importa que tenga dónde mear en tu casa, sácalo a pasear. Que huela a otros culos. Es muy importante. Que huela, es muy importante oler otros culos. Es, sí, muy importante. Y yo re contra quiero un perrito, pero bueno. Sí, yo también. Estamos buscando. No, otro perrito. Oler no, culos. Bueno, porque también tanto Hockey como yo venimos de familias muy bicheras. O sea, uh-huh, mi vieja era de tigre ella y nada, su casa. Era tenía... de tener tigres. Sí, también. O sea, pudo Borgiano. Haber sucedido. Nada, tenía una casa enorme con un fondo gigantesco donde la mujer tenía gatito, perrito, nutria, pato, gallina, algún chancho habrá pasado por ahí. O sea, una gran cantidad de alimañas. Y de hecho, mi madre me cuenta que ella andaba con la bici y si veía a gatito lastimado que veía por la calle, lo rescataba y se lo llevaba. O sea, una secuencia muy... muy, muy unida a los animalitos. Y yo desde que tengo memoria siempre hubieron mascotas en mi casa. O sea, de hecho, creo que el único año en el que no tuve mascotas fue ese primer año cuando me mudé con Hockey. Y después, bueno, hay que volver a la normalidad. Lo necesito para mi salud mental. Tal cual, sí, totalmente. Recuerdo un señor de mi pueblo que tenía un león de mascota en ese momento. No sé, en mi pueblo como que no había cierto tipo de controles. Y pintó esa, obviamente. Muchos años después, como que se lo sacaron y qué sé yo. Pero eso, ¿qué hace que una especie sea compañera? También teníamos pensado hablar un poquito de las alimañas. De eso. ¿No? ¿Qué distingue una alimaña de una especie de compañera? ¿O lo es y simplemente es una cuestión de clasificación previa? ¿Qué opinan? Ah, pensé que iba a ser vos. No. Yo creo que hay. A ver, es social. Sin lugar a dudas, es un límite social, es un límite que está puesto por nuestras existencias y nuestras costumbres, etc. Pero bueno, eso también genera que nuestra vida esté preparada para ciertos animalitos para tener como mascotas y no para otros. Creo que tiene que ver con eso también. Hablando de la casita robada, nuestras casas, nuestros espacios donde habitamos están preparados para ciertos animales y no para otros. Entonces me parece que también hay algo de eso. buenísimo si vos podés acomodar toda una existencia para tener una lagartija del sudeste asiático. Uh-huh. pero creo que hay muchas casas en las que no, y el tema es ahí es el límite en el cual podés dañar a esa criatura. Entonces, sí. Ahí es el y también complicado. Una historia en común, quizás. De hecho, teníamos pensado leer un pedacito del Manifiesto de las Especies Compañeras de Donna uh-huh. Haraway. Lo tenemos dividido, pues no sé quién uh-huh. arrancar. Puedo arrancar si quieren, si no, puedo ir segunda. ¿Arranco? Bueno, tenemos cada parte con una tipografía diferente. Qué tiernos somos. Bueno, dice Donna Haraway en Manifiesto sobre las Especies Compañeras. Apuesto a que, refiriéndose a su perra, por supuesto, Cayenne Pepper le puso. Apuesto a que, si revisaras nuestro ADN, encontrarías potentes transfecciones entre nosotras. Su saliva debe tener los vectores virales. Seguramente, sus besos de labios humedecidos han sido irresistibles. A pesar de que compartimos ubicación en el filo de los vertebrados, habitamos no solo distintos géneros y familias divergentes, sino órdenes totalmente diferentes. ¿Cómo podríamos organizar las cosas? Cánido, homínido, mascota, profesora, perra, mujer, animal, humana, atleta, entrenadora. Una de nosotras tiene un microchip inyectado bajo la piel de su cuello para su identificación. La otra tiene una foto en el carnet de conducir de California. Una de nosotras tiene un registro escrito de sus antepasados de 20 generaciones. La otra no conoce el nombre de pila de sus bisabuelos. Una de nosotras, producto de una vasta mezcla genética, es llamada de pura raza. La otra, igualmente producto de una vasta mezcla, es llamada blanca. Cada uno de estos nombres designa un discurso racial y ambas heredamos sus consecuencias en nuestras carnes. Una de nosotras está en la cúspide del éxito ardiente, juvenil y físico. La otra está saludable, pero va cuesta abajo. Y jugamos a un juego de equipo llamado Agility en las mismas tierras expropiadas a los nativos donde los antepasados de Cayenne pastoreaban a las ovejas merinas. Estas ovejas fueron importadas desde la, en ese momento, colonial economía pastoril de Australia para alimentar a los participantes de la fiebre del oro del 49 de California. Entre estratos de historia, estratos de biología y estratos de naturoculturas, la complejidad es el quid de la cuestión. Somos hambre de libertad producto de la conquista y también resultado de asentamientos de colonos blancos saltando obstáculos y atravesando túneles en el campo de juego. Estoy segura de que nuestros genomas son más parecidos de lo que deberían. Debe haber algún registro molecular de nuestro contacto en los códigos de la vida que dejarán rastros en el mundo, sin importar que cada una de nosotras sea una hembra reproductivamente silenciada. Una por la edad, la otra por la cirugía. Su lengua veloz y ágil de pastor ovejero australiano rojo, Merlé, ha hecho un frotis en el tejido de mis amígdalas, con todos esos ansiosos receptores del sistema inmunológico. ¿Quién sabe a dónde llevaron mis receptores químicos sus mensajes o qué cogió ella de mi sistema celular para distinguirse a sí misma de mí y conectar el exterior con el interior? Hemos tenido conversaciones prohibidas, relaciones orales. Estamos unidas al contar relatos tras relatos sin nada más que los hechos. Nos estamos entrenando mutuamente en actos de comunicación que apenas entendemos. Somos, constitutivamente, especies de compañía. Nos constituimos la una a la otra en carne y hueso, significativamente distintas la una de la otra, con diferencias específicas. Representamos en carne y hueso una repugnante infección evolutiva llamada amor. Este amor es una aberración histórica y una herencia naturocultural. Bueno. Bueno. Cortina. ¿Qué pensamos de esto? Qué divina. Qué divina. Qué importante. Qué vieja loca. Qué importante leerla. Qué importante leerla. Por favor. Si les que nos escuchan, es la primera vez que escuchan un fragmento así, nada, búsquenla porque nada, es fantástico. Me recuerda un poco a lo que decían antes. en relación con esto de que vienen de familias bicheras y de que hay como toda una historia de convivir con animales, ¿no? Como habla un poco de esto. 100%. A mí me pasa que cuando conozco gente que nunca tuvo una mascota en su vida, lo siento como raro, como que me hace, como que siento que no termino de conectar de la misma forma con esa persona, ni siquiera por una cuestión de, no tuvo, porque muchas veces hay cuestiones de, bueno, no pudo tener, su familia no quería que tuviera, lo que sea, pero hay como algo de que nos forma a nosotros mismos, a nosotros mismos, de haber vivido con un animalito. Sí, también crecer, o sea, ser un niño y tener un animalito en casa es como también muy fundante como para nuestro crecimiento, ¿no? O sea, yo recuerdo ser pequeña y aún así estar de alguna manera, desde mi niñez, comprometida con, bueno, hay que llevar al perrito a la veterinaria, ¿no? O sea, como hay incluso ahí un... Eso, sí, un proceso de crecer, de cómo manejas la empatía con otros animales, digo, obviamente sin caer en, no, bueno, porque tener animales te hace mejor persona, para nada, quiero decir eso, pero sí como otra área de uno cuando es niño para poder explorar y para poder aprender, ¿no? Con la cual llevarse y explorar. Y sentir cariño, digo. Y sentir cariño. Es eso, digo, no sé, tengo recuerdos de estar, no sé, triste cuando era chico y estar acariciando a Brownie, que era mi perrito cuando era chico, y Brownie. Ponerme a llorar porque estaba triste y estar con él. Y los digo, gatitos también. Hay un algo sí. de eso, ¿no? De compartir uh-huh. esos momentos que uh-huh. quizás hay como uno como niño no sabe muy bien cómo hacer, y ese cariño silencioso que tiene el animalito te acompaña un montón, digo, me parece recontrafundante. Sí, y en ese compartir está bueno esto que hace de no solo compartir la vivencia, sino que la vivencia sea como compartir también un devenir histórico. Ya uh-huh. lo dije a esto, ¿no? No. Creo que no. No con esas palabras. sí, yo sí, es más, siento que está de alguna manera marcada mi infancia o bueno, todo lo que fue mi vida conviviendo con mis viejos, como la sectorizo de acuerdo a qué mascota estuvo uh-huh. en qué momento de mi vida, son ¿no? como mandatos presidenciales. Sí, totalmente, uh-huh. sí, porque cuando estaba Alfonsín yo tenía vos estabas viva cuando no 100% vivos vivo. No, bueno, pero volviendo a las alimañas, me parece también que hay algo de si nos queremos meter en lo importante que es adoptá, no compres, es muy difícil conseguirte otro animalito exótico que no venga de la absoluta explotación uh-huh. animal, porque yo sería muy feliz teniendo pajaritos en mi casa, más allá de las dificultades propias con el pajarito y con mi roommate pero se acaba de enterar, no sé, me parece que me dice los no sé, vos estás de acuerdo con tener pajaritos, igual no los vamos a tener, pero vos querrías tener pajaritos. El gato, decime, los gatos los van a matar ahora frente a toda la audiencia. No sabía que estaba en contra, pero sí, yo no tengo problema. Bueno, es un poco caótico, en fin, cuando pueda tener pajaritos. Pero el tema es que, claro, ¿de dónde conseguís un pajarito? No, no hay forma de adoptar un pajarito. O sea, uh-huh. es como, bueno. Y, o no ponerlo en una jaula ínfima. Claro, horrible. Absolutamente. Y el animal que yo quiero con todas mis fuerzas, mis amigas lo saben, son los mapaches. Yo amo los mapaches. Me parecen animales muy, muy tiernos. Usted ama a los mapaches. Amo a los mapaches. Sabe que son roedores y que probablemente la ataquen. Sí, bueno, como mi gato. Claro, bueno, sí, es verdad. Que roedor no es, pero está muy cerca, porque la verdad que la forma que tiene de romper bolsas y puertas, compite. Y son muy lindos. Son muy lindos. Y hablando de ser muy lindo, vamos a ir con nuestro segundo tema, que lo canta Antonio Banderas. Sí, el mismo del Gato con Botas, El Zorro y otros exitazos. Antonio Banderas, junto con Ana Belén, la genial Ana Belén, cantan este bolero que dice: si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que un perro. Piensa que es libre porque anda suelto mientras arrastra la soga al cuello. Lo escuchamos. Que te quiero,

Sí, yo venía en el tren pensando en esto. Esto no fue preparado con la hermosa producción que ha sido preparado y la preparada producción de este programa. Pero venía pensando, el primer texto que siempre me viene a la mente es Cartas a Berenice de Olga Orozco. Es hermoso, es un poemario todo escrito con la prosa de Olga Orozco. Perdón, con la pluma de Olga Orozco, porque es poesía. Pero son todas cartas dedicadas a su gata, Berenice. Son hermosos textos, hermosos, hermosos, hermosos. Recomiendo muchísimo. Está en todas las bibliotecas públicas del mundo. Qué importante las bibliotecas públicas, ¿no es cierto? Qué importante todo lo público. Yo me estoy anotando esto. Entonces, Olga Orozco, Cartas a Berenice. Exactamente. Berenice, cartas a su gata. Así es. Después iba a decir, este en realidad no es un texto sobre un perro, pero es un texto un poco sobre un perro, que es Juan Moreira. Juan Moreira tiene una enorme relación con su Cusquito. Es personaje principal, diría yo, tan principal como Juan Moreira. El Cusco lo cuida de la policía, el Cusco lo cuida de todo, y la verdad es que es muy tierno, porque me acuerdo mucho de la facultad haber visto esto de qué importante el perrito como figura para hacer bueno a alguien un poco gris, ¿no? Digo, Juan Moreira es un personaje ahí que está en el borde de la sociedad, etcétera, pero tiene un perrito y eso lo hace ser bueno. Mejor. 100%. Entonces, Juan Moreira me cuida mi Cusco, no la policía. 100%. Absolutamente. 100%, específicamente. Y vos, Sofi, tenías algunas puntas para tirar para escribir. Sí, pero primero encontré material, porque claro, me acordé mientras estábamos programa que somos talleristas, ¿no? Entonces, nada más fácil que abrir el drive y encontrarse con un montón de material. A mí un poemario que me gusta mucho, ahora les tiro poesía más un poco más contemporánea, por contemporánea quiero decir 2019, que, bastante bien. De Denise León, Mesa de Pájaros, de la editorial Bajo la Luna, también editorial que recomiendo un montón. Y tiene ahí poemitas muy lindos. Es un poemario muy bello que recomiendo un montón, porque aparte es como un collage de fotitos. Es medio, sí, es eso, es como un collage, como con muchas cosas medio pegoteadas encima, poemitas y te encanta y este poemario, te he visto hablando. Me encanta, sí, lo he hablado. Tengo que leerlo. Creo que lo recomendé demasiadas veces. Sí, sí, sí, lo voy a leer solo la efusividad. Así ya puedo dejar de recomendarlo, porque la verdad es como que, siento que también fue cosas que yo leí en pandemia, ¿no? O sea, me parece que he quedado muy atada a todo lo que descubrí en el 2020 cuando no había mucho más para hacer. De hecho, aproveché para volver a leerme todo Harry Potter de vuelta. Creo que en un mes me leí los 7 libros de vuelta. Menos, quizás. Pero volviendo a la animalidad. José Watanabe, también, excelente poeta, que de hecho creo que a mí me lo presentó el Fakis. Sí. También muy, muy, muy, muy bello él. Y sí, les voy a leer un poemita muy cortito que viene a cuento de Gabriela Clara Piñataro en su poemario Tundra, de la editorial Años Luz. También recomiendo mucho esa editorial. Se ponía full librera, de pronto, switchando a librera. Y entonces les leo un poemita pequeño, cortito, pero bien intenso. Jabalí. Esta mañana impactó contra mí una jauría de jabalíes. Siento el cuerpo hecho polvo, adentro de los huesos. Camino, agito el movimiento del silencio. Tengo sonido. Esta mañana impactó contra mí una jauría de jabalíes y no tengo ni un rasguño. Me encanta. Divino. Entonces han recomendado Juan Moreira, Cartas a Berenice, Tundra de Gabriela Clara Piñataro. José Watanabe, ¿cuál? ¿Animal de invierno? Animal de invierno. Animal de invierno, sí, y uno más que me olvidé. ¿Qué más había dicho? ¿Cómo puede ser? Ay, de Denise León. Denise León. Lo que tenés que leer. Pero. No, ya te lo estaba olvidando. Tomo personal igual, ya me parece. Ya a esta altura. Sí, no, algo me está pasando. Si volvemos luego a la casita robada y acá la compañera no ha leído el poemario en cuestión. La próxima vez la traemos. Pero vuelvan. Lo leo solo para que vuelvan. ¿Y tenías puntas talleristas? Y tengo, sí, pero quizás las tenga que buscar. Entonces te dejo diciendo cosas importantes. Entonces, yo voy a recomendar entonces el documental El corazón de un perro de Lori Anderson, esta escritora, performer, poeta, que arranca así, dice: el médico sostiene un pequeño bulto rosado y se inclina sobre la cama y me pasa el bulto. Es una nena, dice, ¿no es hermosa? Mira. Y envuelta en ese bulto veo la carita de mi perra, una pequeña rat terrier llamada Lolabel. Y nadie dice nada. Mirá, eso no es un bebé humano, solo pariste un perro. Pero yo estoy tan feliz. Apoyo mi cabeza sobre su frente y la miro a los ojos. Y es casi un momento perfecto, aunque la alegría se mezcla con un montón de culpa. Bueno, Lolabel, esta rat terrier que Lori Anderson le enseña a pintar. Cuando la perra, creo que se vuelve ciega o una cosa así, le enseña a pintar a la perra. Es un documental muy lindo, como muy poético. Se llama El corazón de un perro. Bueno. Y también un poema para llorar, que no voy a leer al aire porque literal me hace llorar, que sabemos de cuál estamos hablando. Por supuesto. Estamos hablando de Morir, eso no se le hace a un gato. No puedo terminar ni el título. No, de... No. ¿Cómo se pronuncia? Wislava. Wislava Szymborska. Si Luciana me está escuchando, me mata porque ella la ama. Pero bueno, sí. Morir, eso no se le hace a un gato. Y bueno, sí. Eso. Bien. Y así como disparador, como para si nos están escuchando y dijeron, ¡buah, qué ganas de ponerme a escribir! El disparador es muy, muy breve. O sea, pensar en los conceptos de lo que es lo animal y lo animal, y rápido en lo que sea más asociación libre posible. Y por esto quiero decir, jugar a no pensar, porque también la escritura es un juego y hay que recordarlo. Después viene si lo queremos corregir o no, pero primero es un juego. Entonces, en esa asociación libre, 5 palabras rápidas. Rápido, así sin pensar mucho sobre qué es la animalidad. Bien, no hace falta que sea literal, ¿no? O sea, intentemos que nos lleve a lugares bien, bien lejanos. Y luego utilizamos esas 5 palabritas de título para otra cosa. Y veamos a dónde nos llevan y luego nos envían esos textos, ¿o no? Ah, sería espectacular. Sería fantástico. Arroba la casita robada radio o arroba radionauta FM nos envían sus textos de 5 palabras sobre la animalidad. La animalidad. 5 serían, claro. 5 serían textos, los disparadores, claro. Sí. Por favor, porque... Sí, no sean vagos tampoco. No. O sea, si Nadia va a leer... No sé quién es Nadia. Tengo un alter ego. Si no vos Nadia. Me hiciste acordar a una alumna que me dijo la otra vez, profe, ¿su apellido es Trotsky? Con esa inocencia adolescente que decís, me encanta. Me estás cargando, Oriana, vos me estás jodiendo, me encanta. Querida. La única respuesta es sí. Sí, sí, sí, sí, y después sí. Va a la casa y dice, me descompongo. Mi profe, ponele mi profe es Trotsky. En la... Profesora Trotsky, excelente. ¿Tenés algún otro? ¿O es, eran esos? No, era ese. Bueno, yo quiero leer un pequeño poema de Roberta Giannamico. O no sé, ¿estás con ganas de leer, Joaquín? Bueno. Me dio como fiaquita escucharme la voz tanto. Lo leo nomás. Se llama Bandido. Bien, Bandido. Si no conocen ningún bandido, ahora lo van a conocer. ¿Quieren saber quién es el bandido? Él es mi perro fiel, es todo negro como la noche, en la oscuridad no se ve, aúlla a la luna, ladra a los coches, va por las calles como un rey, él es bandido, mi perro amigo, que nadie se meta con él, yo lo defiendo, se los aviso, porque yo también soy fiel. Bueno, y así llegamos al final de este programa sobre especies de compañía. Gracias por venir. Por favor, vuelvan. Volveremos. Quiero hacer un último comentario que me acordé así como muy, muy, muy a full. Me encanta lo manija que es. Vuelvan. No. Es más gente así. Por favor, me divertí un montón. Pero me estaba acordando así como qué es lo que más me hizo llorar en la televisión respecto a perritos, que sabemos que hay muchísimas películas. Sí, golpe bajo. Sí, no golpe bajo, claro. Mal, no hace falta entrar ahí, pero uno de los momentos bisagra en mi vida de llorar, a llorar muchísimo, yo que lloro poco, es, no sé si ubican, el capítulo de Futurama, donde está el perrito, creo que si mordiera, que lo espera a Fry, que es el personaje principal, 10 años, siempre en el mismo lugar, y lo acompaña a una canción terrible, terriblemente triste, o sea, es literalmente un episodio que yo, de chica, ¿no? O sea, con la sensibilidad que uno tiene de niño, ¿no? Es como que no me

pa' la perrera, donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito, yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Me está cumbia pisando barro, toda la negra moviendo el tarro. Por el traquecheo pistolero, vos sabés que soy cumbiero. Siempre al ritmo ATR, que lo que. Por el traquecheo pistolero, vos sabés que soy cumbiero. Siempre al ritmo ATR, que lo que. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.